Hermoso, hermoso, muy emocionante. Realmente me encontré con tanta gente que no veía desde hace años, con tantos recuerdos. No es solo el recuerdo de Malvinas, porque es un recuerdo que a veces quisiéramos borrar también, en cierta manera. Más allá de que cada uno hizo lo que pudo y hizo lo que debía hacer. Yo siempre corrijo el hecho de que yo no fui, gracias a Dios, combatiente. Digo gracias a Dios porque yo no fui a matar a nadie. Y a veces uno, cuando da una charla, lo primero que los chicos preguntan es: ¿a cuántas iglesias mataste? Y no, no es así. Yo tuve la suerte de evacuar a un sargento ayudante con un tiro en el pie, de jugar a muchos heridos y quemados, sobre todo, y hacer un parto de campaña cuando nadie se esperaba, algo así. Pero la situación era muy agria, muy fea. Sobre todo la vuelta. La vuelta. Pero tenemos un pueblo que absorbe todo. Vos viste que hay una canción de un tiempo que dice que es como una esponja. Sí. Es como que todo se absorbe, se licúa y después se cuentan las cosas de la manera en que, bueno, la ve cada quien y cada cual. Pero qué lindo que ha sido esto, porque mantiene viva la llama, y justamente gracias a la memoria de lo que representan esas islas para los argentinos. Más, mucho más allá de un pedazo de tierra o de un lugar estratégico en el Atlántico Sur. Va mucho más allá de la cuenca petrolífera que puedan venir, de las ovejas que se puedan criar, o Antártida que se puede hacer. Eso es parte de mi corazón como argentino. Ese es el argentino. Así que, bueno, yo estoy muy contento de haber pasado por aquí, de que mis nietos, mis hijas, también hayan sido parte de este jardín. Al pensar nuestra historia y volver a decir con firmeza que la independencia es una construcción colectiva y permanente. Aquel 1 de julio de 1816 fue un acto de valentía, una apuesta a la soberanía, una decisión política de dejar de ser colonia para empezar a ser nación. Y si algo aprendimos desde entonces es que la independencia no se hereda, defiende todos los días. Hoy, desde el Jardín de Infantes 902, que cerca está el año próximo de cumplir sus 50 años, sigue educando con amor, ternura y compromiso. Reafirmamos que ser libres también es tener memoria. Abrazamos las infancias y seguir adelante construyendo una sociedad más justa e igualitaria desde los primeros pasos del nivel inicial. Por eso, este acto también homenajea a quienes nos brindaron la defensa de nuestra soberanía. A 1870 kilómetros de distancia de las Islas Malvinas siguen latiendo en nuestra historia. Y aunque el mapa nos marque kilómetros y kilómetros de distancia, desde el Jardín 902 hasta las Islas Malvinas, sabemos que desde lo más profundo de nuestro corazón estamos más cerca que nunca. Porque la memoria no se mide en distancia, se mide en compromiso, en palabras, en gestos, en abrazos que no olvidan. Como comunidad del Jardín de Infantes 902, creemos en poder contar nuestras propias historias, de construir relatos que abracen, que enseñen, que interpelen, de educar para que nunca más haya olvido. Malvinas nos desafía a pensar en soberanía, no solo como derecho, como un derecho territorial, sino como un derecho de un pueblo que reconoce voz, historia, y dignidad. Hoy la educación inicial es parte viva de una construcción ciudadana. Ciudadana y democrática. Aquí, en cada sala, se enseña valores, se promueve la diversidad, se siembra la igualdad. Porque la independencia también es eso, la posibilidad concreta de que todas las niñeces crezcan libres, ciudadanas y protagonistas en su tiempo. Gracias por estar, por ser parte de este día tan importante en el Jardín 902, por acompañar este acto, que no es solo un homenaje, sino también una reafirmación de lo que somos. Hoy, desde nuestro querido jardincito, volvemos a hacer historia. Una historia con memoria, con identidad y sobre todo con mucho amor a nuestra patria. Haciendo y con un trabajo que están haciendo de cooperadora para seguir acompañando. Es una dinámica casi permanente que se da. Así como en esto habla de la comunidad educativa, esto habla muy bien de ustedes. El agradecimiento de participar en este encuentro al doctor Bayrapi. Se lo decía recién y lo comparto, cuando trasladamos la invitación desde el Consejo Escolar a todos los consejeros y lo compartíamos también con los trabajadores, hoy por la mañana ya eran tres las personas que nos decían qué bueno, un reconocimiento merecido para el doctor, y eso se fue viendo también cuando llegábamos acá y se acercaban vecinas y le daban su presente, su cariño, su afecto. Así que merecido, gracias también, y acompañar este encuentro sin tampoco sacar mucho tiempo y mucho relato en torno a todo lo que ya dijo la directora, que bien describió la importancia que tiene en la identidad nacional, la soberanía y Malvinas. Así que bueno, gracias, a disfrutar, y felicitaciones también a todos los peques que se los veía con baile acompañando lo que tiene que ver la marcha de Malvinas, y seguramente ahí habrá estado el ingenio del aseño para que vayan incorporando esas letras. Así que bueno, gracias.